Yo no puedo dejar de cantarle a mi rey, quien me vino a salvar. Yo no puedo dejar de adorarle, y su nombre yo quiero anunciar. Admirable nombre, incomparable, que potestades se tienen que doblegar. Es el nombre poderoso de Jesús, que mis pecados pudo perdonar. No es que yo quiera entrar en discusión con alguien, es que yo tengo que predicar la verdad, que el Dios del cielo fue manifestado en carne, y que en el trono hay uno nada más. En ninguna parte de la Biblia nos habla de una supuesta Trinidad. Ese ha sido un invento del enemigo para querer engañar a la humanidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia muestra nada más, y yo lo creo y lo sigo predicando. Jesús es Dios y fuera de él no hay más. Señor le dijo a Israel: Jehová uno es, le amarás con todo tu corazón. El primer mandamiento es. Isaías vio a uno en el trono, a Juan el teólogo lo mismo le sucedió, y le dijo: soy el primero y el último, el que de entre los muertos resucitó. No es que yo quiera entrar en discusión con alguien, es que yo tengo que predicar la verdad, que el Dios del cielo fue manifestado en carne, y que en el trono hay uno nada más. En ninguna parte de la Biblia nos habla de una supuesta Trinidad. Ese ha sido un invento del enemigo para querer engañar a la humanidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia muestra uno nada más. Yo lo creo y lo sigo predicando. Jesús es Dios y fuera de él.